Dale, Reu, para hoy con ese bajo. ¿Listo, cacho? Vamos. Dale, arranque, maestro. Cuando te hayas ido, detrás de esa puerta quedarán recuerdos tan bonitos que he vivido junto a ti. Un beso en la boca, tu mirada fresca, todo es olvidado en nuestra habitación. Nunca más mis manos rozarán tu cuerpo al sentir deseos de hacer el amor. Cuando te hayas ido, tan lejos que nunca me será posible poderte encontrar. Gritaré tu nombre, soltaré mi llanto, porque sé que nunca volverás a mí. Gritaré tu nombre, soltaré mi llanto, porque sé que nunca volverás a mí. Aquí está MRG, música, recuerdos y guitarra. ¡Cholito! Cabezón, morro, qué placer. Que me cuentes de mi hijo, me han dicho que es un señor. La cárcel me ha enseñado, los años ya me pesan, ya blanca mi cabeza. Un hombre sin alma soy, una noche entre copas rodeado de falso amigo. Una daga y en mis manos, un hombre en sangre cayó. No he venido yo a buscarte, solo a pedirte. Pedirte que me perdones, me regales una foto donde el niño esté con vos. Para vos, para vos y para vos. MRG, como yo, el anuncio. Para vos, chulo, ¿eh? Yo nunca me imaginé que en silencio tú me amabas. Conversamos como amigos, como amigo te trataba. Yo nunca me imaginé que tu boca me diría dulces palabras de amor que en tu corazón sentías. Algo en mí ha cambiado que no puedo explicar. ¿Será que me estoy enamorando? Por eso que quiero gritar. Algo en mí ha cambiado que no puedo explicar. ¿Será que me estoy enamorando? Por eso que quiero gritar. Juan Carlos Denis, aún te tuvió la maestro. Cambiado, que no puedo explicar. ¿Será que me estoy enamorando? Por eso que quiero gritar. Algo en mí ha cambiado que no puedo explicar. ¿Será que me estoy enamorando? Eso que quiero gritar. Ponete la pila, Tavo. Joaquín, rompe ese bombo. Un saludo para Juan Maidana, Zuri, Chichito y el gringo. Has jugado conmigo mientras hubo que ganar. A mi amigo del alma le gustó también jugar. Una pareja, qué genial. La verdad es que son tal para cual, pero voy a ser yo quien ponga aquí punto final. He tenido paciencia y me he querido convencer de que las apariencias te engañaban sin querer. Era falta de juicio y madurez, de baños y besos más ya ves. Pero esto tenía que acabar alguna vez. Ve con él, ve con él, ve con él. Que dependo de tu boca y tu mirada. en mis pesadillas más oscuras te vi suspirar por mis besos. ¿Por qué me has escogido para hacerme sufrir con tu quiero y no quiero? Si todo el mundo sabe que serás para mí, está escrito en el cielo. Cuando te tengo a mi lado, me siento dueño y señor de la luna y las estrellas, de tu cuerpo y de tu amor. Quiero jugar con las olas en la playa y junto a vos, dibujarte allá en la arena bajo un cielo de negro. Quiero que me digas sí y que no me digas no, que pronto nos casemos, es sincero mi amor. Quiero que me digas sí y que no me digas no, que pronto nos casemos, es sincero mi amor. Yo sé que sí, claro que sí, quiero oírte solo el sí. Yo sé que sí, claro que sí, quiero oírte solo el sí. Alan Daniel, Guasamente. Se acabó.